friend, and you march it to the table to see the same old thing. Ain't no food upon the table, hang no pork in pan. You've had no complaint, boy. You were trouble with the man. You went to midnight special. Shine a light on me. Look to midnight. Este temita, con el permiso de todos ustedes, el respetable, se lo vamos a dedicar a varios amigos que tenemos repartidos por Europa. Vamos a dedicarle a nuestro amigo Alberto, que está en Manchester, y a nuestro amigo Jesús, que está en Múnich, este tema que se llama Que si alguna vez habéis visto la lluvia.